Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 27 de junio, día viernes frío, estamos muy contentos de estar nuevamente al aire. Hoy día tenemos un invitado muy interesante, pero primero que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores que nos da el espacio todos los viernes para poder hablar de literatura, poesía, música, etcétera. Quiero saludar al control, mi amigo control Pedro Toledo. ¿Cómo está, Pedrito? Gracias nuevamente por estar ahí apañando. Y vamos al tiro, presentemos al tiro a nuestro invitado. Nuestro invitado es un poeta mapuche. Bienvenido, David Añiñir, ¿cómo estás? Bueno, Marcelo, qué sorpresa haberte encontrado por acá. Nosotros por ahí nos conocíamos en algunos berrinches, ¿no? Medio acuoso. Así es. Y de color tinto. Yo recuerdo que la última vez que te vi fue... ¿Es de lo que te acordáis? En el bar Serena, ahí en... Ah, verdad, cuando estábamos con Ronald Gallardo, parece. ¿Te acordáis tú? Me acuerdo. Yo también me acuerdo. Es que era temprano. Sí, por eso. Oye, ¿partamos con música? Bacán, bueno. Ya, pues, como es costumbre, amigos, las canciones son petición de nuestro invitado, así que vamos con la primera. Mira, esta es... Este es un tema de La Floripondio que se llama Fiebre Sudamerican Style, que está dedicado también a Lorena Cañuqueo. Bacán. Thank you. la primera radio sindical de Chile. Ahí está, amigazos, Floripondio con fiebre sudamericana style. Buen tema elegiste, David. Oiga, amigo, ¿nos puedes contar dónde naciste tú, David? Bueno, primero que nada yo quiero saludarlos a ustedes como esta confederación. ¿La confederación? La Confederación General de Trabajadores, que me llega mucho porque por las cosas de la vida yo soy poeta y obrero. Como poeta soy buen obrero. Yo soy trabajador de la construcción, soy enfierrador en la constru. Y también parte de mi vida, que es la que me hace vivir, se lo dedico a la literatura, estoy entre estos dos ámbitos, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, llegar a una radio, acá en pleno centro de Santiago, y que además te reconozca a ti, y que esté en un espacio que aglutina todas las inquietudes, demandas, derechos de los trabajadores, es una cosa que me parece excepcional. O sea, yo soy parte de esa cofradía de trabajadores que también tienen inquietudes, demandas y lucha. Así que me siento igual honrado de estar en este programa. Eso, un saludo a ustedes. A ti bueno, y a mi vieja que está escuchando, espero que la señora no se le baje, ¿eh? y que haya sintonizado todo bien. Así un saludo para mi vieja María Huilitraro. Saludo a la señora María de acá de la radio de la Confederación General de Trabajadores en calzoncillos por la plaza pública. Oye, todo esto, la poesía también es un oficio, pues, un trabajo. Sí, pero es que estamos en Chile. Eso no es lamentable. Hay que saber, weón, si tiene otro ingreso, porque si no. Obviamente, yo creo que es la realidad que tienen muchos poetas, gente vinculada al arte, a la gestión cultural, que tenemos doble oficio, hasta triple oficio. Las lucas, y porque de poesía y arte a veces cuesta darle de comer a tus hijos o darte por sobrevivir a ti o a los tuyos que estén cercanos. Así que hay que tener un oficio y una realidad que tenemos varios. O sea, no es una hueá que sorprenda ya a esta altura, y eso lo hace como mucho más aguerrido, te honra estar, formar parte de eso, y tampoco lo haces porque sea para recibir lucas. Si fuera por eso, puta, estaríamos cagados la risa con plata, pero no, nunca hemos ganado plata por nuestro trabajo en el arte, ¿no? Así que eso. Es porque somos porfiados. Bueno, porque somos buenos porfiados, nada más. O si no, la vida no tendría encanto, seríamos unos buenos normales. Así es, pues, claro, sí, porque sí. Oye, ya, po, cuéntame dónde naciste, po. Yo nací en San José. ¿En San José? No, yo nací en, bueno, lo que era antes, hace 43 años, o sea, 44. En agosto ya serían 43. 43 años, el 71. En la comuna de Pudahuel, en ese ¿Barranca? Momento. Había pasado de llamarse Pudahuel. No hacía tanto, se llamaba Barranca, los 60 se llamaba Barranca. Ya, el 70 fue denominada Pudahuel Norte, cerca del río Mapocho. Era una población que se había trasladado. Bueno, nosotros llegamos allá, pero esta población tiene una historia, un campamento que fue trasladado hasta el sector al frente de la Herminda La Victoria, cercano, que ahora se llama la comuna de Cerro Navia. Pudahuel fue dividida en una política de urbanización en el tiempo del innombrable, de Pinochet, fue denominada como la comuna de Cerro Navia, Lo Prado, y Pudahuel también pasó a formar parte de esta tridimensión de espacio. Pudahuel Sur, Pudahuel Sur también se incorpora ahora a esta división urbana. Bueno, yo nací en el 71, soy hijo de María Huilitraro Puralef, proveniente de Llanquihue, Huilliche. La señora María llegó el año 69 acá. Aproximadamente, sí. Más o menos. ¿Y de dónde sacaste esa información? Yo no te he visto desde el Barcelona, ¿poco? No, estuve investigando. Pero. Bacán. Y mi papi, que venía de Cholchol. Como la historia se repite de muchos otros mapuches que hemos nacido y nos hemos criado en la ciudad, ellos venían en busca de otras aspiraciones. Toda esta transhumancia, migración, exilio en términos políticos, se podría decir, exilio. Gracias. Pues desafortunadamente por el despojo de tierras que hemos tenido y hemos sufrido sistemáticamente de parte de los poderosos. Entonces mis padres fueron víctimas de ese despojo. Claro, tuvieron que instalarse en la ciudad, y así como otros muchos mapuches que ya serán como dos o tres generaciones a esta altura. de gente que ya se ha instalado en la ciudad, ha recreado su vida y, bueno, últimamente, afortunadamente, se está reafirmando mucho más el tema de la identidad mapuche. En esos tiempos era fuerte el choque cultural que había y la discriminación y el racismo. No, también estaba el tema, perdón que te interrumpa, en la dictadura la crisis económica era muy, muy profunda, mucha pobreza, mucha cesantía. ¿Tú te acuerdas del PEM? No sé, te lo el PEM y el POG, claro. Nosotros éramos cabros chicos cuando vivíamos esas realidades, ¿no? Y bueno, hay un moco. Bueno, hay un moco, sí, claro. Hay la cresta. Yo me acuerdo que era así como que eran como 5 hueones y uno trabajaba. Claro, y otros miraban. Claro, porque era un programa para paliar la cesantía que sacó el gobierno de la dictadura. No, el gobierno, la dictadura nomás. La dictadura militar. La dictadura militar. Oye, ojo, un alcance. Dale. Dictadura militar, cívico-militar. Te voy a contar que yo estoy viviendo relativamente en Argentina. La realidad es un contraste completamente distinto a cómo se han ido reivindicando la historia de las dictaduras. Allá, la dictadura latinoamericana. Claro, allá el Varela, el dictador murió en La Cana, po, bueno. Sí, po, claro. Y acá el huevón puta de cagado, o sea, que estaba cagado de la risa. Y se le llama dictadura cívico-militar. Ojo con ese término, cívico-militar. Que no solo los milicos... Estaba la DINA, la CNI, que hicieron unas mierdas muy grandes. Y todos los Chicago Boys... Toda la razón, los Chicago Boys que andan dando vueltas. Exactamente. Y bueno, están gobernando ahora. Obviamente. Entonces nosotros somos hijos de todo esta represión de esta dictadura. Juntos, bueno, tenemos también nuestra historia como mapuche nacido de la ciudad, que ahí se empezó a dar una doble discriminación y postergación, invisibilización y negación de nuestros derechos. Claro que sí. Oye, David, dentro de todo este caos económico que había en tu infancia, tu padre hizo algo, un acto. ¿Nos puedes contar? Bueno, yo soy el mayor de tres hermanos de la unión de María y Pedro Aniñir Millagual. Simón y César. Simón y César, el Simón, un personaje. Saludos, guacho. Y el Titi, nuestro hermano menor. Entonces, claro, a la edad de 5 o 6 años, bueno, esto es lo que registra en mi memoria, más o menos, siendo mayor, bueno, sufrimos la muerte de mi padre, que se suicidó. Entonces, como la guerrera mapuche que está dentro del alma, del corazón de mi vieja, fue la que nos sacó adelante sola. Ella, el último, bueno, el menor de nuestro hermano, estaba todavía muy chico, y ella tuvo el coraje, la osadía y la valentía de salir adelante como mujer primero, como mapuche, como madre viuda y con tres hijos. Pero mujer. Tú, dentro de ese triste suceso que viviste, ¿tuviste como que te rebelaste? ¿Empezaste como a irte en la bola? Yo creo que la vida de todas las personas está marcada desde su infancia. Claro. Y hay algo que gatilla en ciertas personas, además, con plus, que es como la hipersensibilidad, ¿no? O la sensibilidad seca. Y eso creo que de alguna manera fue acumulándose con lo crudo que era la vida, vivir en un barrio, una pobla, la dictadura, ser mapuche, ser pecho cabro de la calle, pobla, con todos los estigmas y toxinas que habían ahí, sociales y de las otras. Así que creo que eso fue, yo me he hecho mi propio autoanálisis. Creo que ese tipo de vida fue lo que gatilló en mí una búsqueda de pasar de pantanos, de concha, sumadrearme conmigo y la vida y el mundo. Yo creo que llegó eso, que fue un cúmulo, una espiral que estalló. Y pero tenéis siempre ahí la búsqueda constantemente de otra vuelta, ¿no? Y qué bueno que haya sido la poesía o las inquietudes que canalizaron esta explosión que hay a partir de las vivencias que tienes uno cuando niño, ¿no? Claro. Oye, tu vieja, la guerrera que sacó, ¿hizo un negocio con pescado más? Claro, esa era la manera con que nosotros sobrevivíamos. Claro, se puede decir que no sobrevivía mi madre, sino que nosotros también nos incorporamos a ese equipo de trabajadores, de comerciantes ambulantes, porque ese era el oficio que tenía mi padre cuando murió, y mi madre retomó ese oficio. Y aprendió. Y aprendió, claro, las exigencias de la vida y hay que darle. Entonces ella empezó a vender pescado ahumado en el paradero 22 de Santa Rosa. Claro, con eso es como La Pintana. Era La Granja. La Granja. La Granja, más allá está, ahora es San Ramón, porque también se dividió esa comuna. San Rey. Al frente de la San Gregorio. Entonces, claro, nosotros nos criamos en ese tipo de vida, del trabajo, y del comercio, y de que te fueran los pacos a hallar en cana y esa cosa. ¿Sí? Oye, perdón, tú desde que naciste en Pudahuel, Cerro Navia, que hablamos, ¿después te fuiste para La Pintana? No. Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tú en Mapurbe, en tu primer libro, ahí alguien nos menciona a La Pintana, una chica de allá. Ah, claro. Yo creo que tiene que ver como la idealización de un de mi imaginario en búsqueda de un personaje que físicamente no existe, solamente existe en mi imaginación, pero sí representa mucho la realidad de muchas pobladores y pobladoras que están sumergidos en su mundo de barrio y que también está invisibilizándose dentro de lo que es su mapuche, y que de a poco se empiezan a transformar y a reconstruir su sentido de identidad y pertenencia. Correcto. Eso para mí, bueno, he estado con toda la influencia que ha sido el rock también, una cosa que para mí me pega fuerte. Oye, David, tú tuviste un choque cultural, porque empezaste como a investigar poco a poco, tú siendo un mapuche en la ciudad, en la urbe, a tu antepasado, hubo una conexión como a los 10, 11 años que tú transcribías las cartas que tu madre mandaba a una tía tuya. Mira, mi vieja desde que se vino del campo, pasó un lapso, digamos que de una década aproximadamente, en la cual ella... perdió contacto, se distanció de la familia, obviamente porque tenía tres chicos con los que criar y preocuparse y eso, y de a poco empezó a retomar esa relación, esas cartas que ella escribía, de a poco fueron transformándose en que yo escribiera esa carta, el transcriptor de esa epístola, de esos sentimientos, de esos anhelos. Y registro, un testamento. No sé, yo creo que eran como testimonio en principio era una cosa muy práctica, quiere tomar contacto con la familia y se había perdido. Y bueno, resultó, porque cada vez que antes llegaban cartas, ¿cachai? Que llegaban, llegaba el cartero. Qué precioso, pues. Claro, qué romántica. Uno esperaba así que llegara el cartero y decía, chucha, aquí viene mi carta, y me pasaba el árbitro. Sí. Y esperaba el otro día. No, llegaba el cartero y nosotros nos íbamos sentados a la mesa y abríamos la carta y nos sentábamos los tres con mi vieja, y bueno, los cuatro, y escribíamos, uno leía y escuchábamos lo que decían de la historia del campo y eso, y también me fue involucrando a mí, aparte de escribirle lo normal que era contarle de la situación acá en Santiago, de que están bien sus hijos y de que ella, bueno, todo un sentimiento que ella me entregaba y yo transcribía. Y así de a poco eso fue para mí como el primer contacto con la escritura, escribir las cartas de mi vieja. Precioso. Para el sur. Precioso. Oye, mira, tengo entendido que te iba re bien en el colegio, tipo. Sí, me iba. Después te fuiste para abajo. Sí, yo creo que el guateo que hemos tenido varios. En esto de... Con la institucionalidad y todo ese rollo. Yo creo que tiene que ver con la rebeldía de cabro, ¿no? Sí, que cuando te empezás a ponerte mono porfiado y te vas a la cresta y te inundás en un mierdal de toxina y cosas así, claro. Y hasta ahí llegó todo la capacidad que tenía como para poder... Bueno, éramos con mi hermano Simón, éramos hasta presidente de curso y llevábamos la batuta y sacamos buenas notas. Bien. Pero eso como que también colapsó en mí en muchas cosas con lo que tenía que ver con, bueno, todo relacionado con la realidad que estábamos viviendo en esos momentos. Había como una contradicción entre tu alma rebelde, entre comillas, y lo que equivalía a ir todos los días al colegio y estar cumpliendo un horario y esa lata como institucional, insisto, que hay. Yo creo que no es tanto eso, tiene que ver no con... directamente con la institucionalidad, con la escuela, donde la pasábamos bacán, porque la escuela quedaba atrás de la casa. O sea, escucháis la campana. Escuchamos la campana y nos levantamos. Yo creo que tiene que ver con la rebeldía con el mundo, o sea, y con la vida. O sea, lisa y llanamente tiene que ver con eso. Y la represión que vivíamos a diario. Cacha que hasta los juegos que teníamos eran de represión. Con todos esos juegos, ¿cachai? Paco Ladrón. El Paco Ladrón, al pillarse, no era tan... Bueno, sí, pues, era pillarse. Era andar el Paco Ladrón. El pillarse era como la CNI. Era como ah, la... Ah, sí, tenías que sacarlo. Si tú hacías una analogía de esa jugada, es eso, ¿cachai? Ah, sí, la represión al máximo instalada en un formato de juego infantil. ¿Cachai? Sí, claro. Oye, y dentro de todo esta contradicción que estás viviendo y todo, ¿tú empezaste a buscar pega, po? Yo creo que la pega me buscó a mí porque... Tal como ya estaba. Porque, claro, era una necesidad. La pega me buscó a mí y bueno, ya acá estamos. Y era la necesidad también. Mira, tengo varias pegas acá. ¿Trabajaste como barredor en una pescadería? Bueno, trabajé en varias. Pero por eso, pues mira. La panadería. En el restaurante como aseador. Como aseador, como copero, en matadero. ¿Y ahora tu oficio último, enfierrador en la Concho? Claro, que eso fue cuando ya empecé. O sea, igual había que sostener un poco la economía básica del hogar y de alguna manera. ¿Tú tienes una hija, pues? Yo tengo una hija. ¿Qué edad tiene? Mi hija tiene 12 años. ¿Cómo se llama? Malén Luna Aniñir Cabrapam. Hermosa ya, otro saludo para ella. Saludo, mamita, que estés bien y ojalá que... Esto lo podemos retomar cuando estará en la página, ¿no? Ahí lo vemos. No, se repite este programa, le aprovechamos contar a nuestros auditores. Sí. El día domingo a las 2:30 se repite. Ya, bacán. ¿Cachai? A la hora del almuerzo lo podéis sí. poner. Saludo para mi guagua. Bueno, ya no es guagua, se enoja conmigo cuando digo guagua. Ella es una lola. Oye, lola. Tú empezaste ya como a retomar tu conexión con el pueblo mapuche, con tu historia, el año 92, cuando se conmemoraban los 500 años de la resistencia indígena, ¿o sí, no? Exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho con el contexto en el cual se estaban dando el caso de la retoma de ciertas demandas políticas y sociales del mundo mapuche, emancipándose de la lucha social general contra la dictadura. Ahí estaba, ¿cachai?, la concertación. Claro, que la concertación logró ganar que se vaya Pinochet y volver a la democracia, entre comillas. Y la alegría que... Nunca llegó. ¿Dónde estamos? Y la cosa es que... dejo la mesa. Y claro, y justamente ahí se empezaron a dar movilizaciones mapuches, indígenas, indígena en general en toda Latinoamérica, de acuerdo con la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles. Y eso también gatilló a que muchos mapuches en los barrios, en las poblaciones, en el campo, en el sur, en las ciudades de Chile, empezaran a inquietarse y a tensionar un poco el tema de la identidad y organizarse. Y al llegar a través de los guillatunes, de los encuentros culturales, de los yeyipun, de los palines, y a través de las actividades culturales. Entonces, de alguna manera fue importante esa fecha, fue un hito para las generaciones de mapuches jóvenes en esa época. Jóvenes, digo. Oye, ¿vamos a otra canción, po? Bueno. Mira, ya, po, dale, aquí las tengo notas, tú las presentáis, la número dos. La número dos. Este tema es de una cantautora, compositora emblemática en Argentina, que se llama Liliana Herrero, y acompañada por Juan Feliú. Es un tema que toque Yapu también. Sí, sí, lo sé. Y se llama Zamba de Lozano y espero que a mi vieja le guste. Eso. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares bailan las cholitas al carnaval. Ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. INE. Indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, mal vividor, mal moridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre que hiciste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera, pero inferior, indio culiao o araucano. acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar, racista futriñuque? Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Buena. Oye, este es de un nuevo trabajo que tenéis, ¿fo? Autorretracto. Autorretracto. Editado por... Odiocracia Autoediciones. Odiocracia Autoediciones. Que, bueno, soy yo mismo. Bueno, y este trabajo es el lo último que quiero presentar públicamente. Y es una... que llevará un mes. Bueno, en Bariloche imprimí la primera vez, hace como 2 meses que estuve allá. Y... acá he sacado un tiraje de ejemplares para poderlo difundir. Lo estoy difundiendo en Facebook para quienes quieran comprarlo. Está en Discomanía, una disquería que está en 21 de mayo, en la cueva del Cerro Huelén y a través de mi hermano por teléfono. Quienes puedan. Claro, dale el teléfono. No lo tengo ahora. No lo tengo ahora. Entonces, este libro... Después a la vuelta lo damos. Sí, este libro reúne algunos de mis caballitos de batalla, que digo yo, mis poemas más queridos, con los que... Los regalones. Los regalones, claro. Y son parte de contenidos en el libro Mapurbe, mi primer libro. Y el libro editado el 2005. El 2005. Autoedición, fotocopiado, hecho a mano artesanal. Exactamente. Y reeditado por Pehuen Editores. El 2009. El 2009. Ya en formato libro, weón. ¿Qué te creí? ¿Cuántas ediciones te hicieron ahí? 2000. Piola. Piola. ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? Sí, pues. Y anda dando vueltas. He sido afortunado. Muy lindo, he sido afortunado en eso. Y el libro Haikuche, que es un libro bilingüe, que son 2008. 2008 y son poemas cortitos, emulando lo que significa el haiku japonés, pero a mi modo... Que la, la métrica exacta, concepto literario japonés. Exactamente, pero que yo no lo respetaste. No lo respeto. Te los pasaste por la... Entonces, claro, Autorretracto reúne... Oye, poemillas de esos dos libros. ¿El Haikuche de quién te lo editó? Esto salió a través del programa Orígenes, que se estaba realizando la segunda Bienal de Arte Indígena en el Centro Cultural Moneda. Muy bien. Esto serían 500 ejemplares. Tienes toda la razón. Segunda Bienal de Arte Indígena. Sí, son 500 ejemplares, fueron, y me queda ese. Y Autorretracto, que, como te digo, es una autoedición que llevará un mes, 2 meses. ¿Cuántas ediciones sacaste esa? De esta, ¿esa? No, si está en proceso. Todavía faltan unas correcciones. La primera... Ah, soy un privilegiado. La primera publicación, los primeros ejemplares impresos, los saqué en Bariloche, fueron como 40. Ahora acá en Santiago saqué 23 hace unas 2-3 semanas, y ahora saqué 60 más. Que voy y los voy en el centro de copiado. Oye, David, cuando tengáis la presentación ya armadita, nos mandáis la info para pa darla acá, pues para invitar a nuestros auditores y auditoras. Genial, sí, está bien. Empezamos a hacer así. Eso es como el rito, ¿no? El rito. Y bueno, para terminar, librillo que contiene esos textos, algunos de Mapurbe y Haikuche, más textos nuevos. Poemas que ya, como el que leí recién, que forman parte de... van a formar parte del Willy Tranalgüe. De ahí, de ese libro, Willy Tranalgüe, que va a salir con Kimantú Ediciones, saqué un parcito de textos. Y de ahí, forma parte el Autorretracto. Un librillo de bolsillo, con las 3B, bueno, bonito y barato, que pueden adquirir a través de... Bueno, luego le vamos a decir... ¿Cómo pueden adquirir este libro? No, y se puede meter en el bolsillo. Claro, y lo puedes regalar. Y te lo puedes chorear fácil. Nadie te va a... O lo puedes dejar empeñado al lado de tibia si te falta... Claro, por una pilsen. Por una pilsen. Oye, siguiendo con el... Ya que estamos hablando de tu obra. Willy Tranalgüe. Willy Garra Uña. Traro Pájaro. Sí, ese es mi apellido, el apellido de mi vieja. Willy Traro. O sea, uña de pájaro, garra de pájaro. No. ¿Cómo es la traducción? ¿Me puede...? No. Eso es un neologismo que también inventé para lo que sería mi próximo libro, ¿no? Ya. Ese es un registro que hay una unidad entre lo que es el apellido de mi madre, Willy Traro, mi apellido, Willy Traro, Y buitranal. Y el buitranal, güey. ¿Qué es? Alma de un muerto que queda dando vueltas. Un alma en pena. El alma en pena. Justamente. Y los textos que trato tienen tienen algo. Está muy vinculado con la concepción de la muerte. Claro. Y eso es que anda flotando siempre en mí, ¿cachai? Con la muerte. Imaginario. Entonces eso reúne Willy Garra del Huitranal, güey. Willy Tranal, güey, que también, bueno, un juego de palabras y eso. ¿Mm? Hablamos de toda tu obra. Oye, pero nos quedó un poquito de lo que estábamos hablando de los 500 años y todo ese rollo. ¿Sí? Bueno, tú seguías ahí dándote cuenta y investigando sobre lo que era tu pasado, ¿cachai? Y eso gracias también a el Simón, pues, que el Simón está dedicado a estudiar y rescatar sus raíces. Sí. Él te empieza a motivar a ti. Claro, mira. ¿Es así o no? Te voy a... Así, ¿o es una calumnia? Te voy a sintetizar un poco. Dale, dale. Con todo lo que habíamos hablado de esto, de la emergencia, del fenómeno social que estaba sucediendo en Chile y no solamente en la Araucanía, no era exclusiva de la Mapocha. América Latina. Estaba sucediendo en América Latina, acuérdate. Eso empezó con el subcomandante Marco. Exactamente. En Ecuador, en Guatemala, en muchos lugares donde los pueblos originarios empezaron a levantarse justamente con esto de los 500 años. Uh-huh. Esa circunstancia a nosotros nos marcó mucho. Y empezamos a asistir, a participar y vincularnos con la Mapuchá que estaba empezando a hacer guillatunes, palines. ¿Ahí participaste en un guillatún? Claro, varias, desde ahí. ¿Qué tal ahí? En esa época fue la primera vez que participamos con mi mami y mi hermano Simón en un guillatún que se hizo en el Estadio Palestino. Allá en 92, en el 94, ¿sí? En el 21. Panamericana, parece. Sí, en el 21 de... Sí. Esa vez el fue, parrón, por ese sí, lado. Ya, sí, ahí. Y ahí como que me llegó algo, sí. Como que la luz. ¡Ah! Claro, te llegó la luz. Como que alguien te dijo, oye, pégate al cachofazo. Pégate al cachofazo, claro. Y lo hermoso de eso fue que ahí echamos a hartos mapuches jóvenes, que eran de la misma circunstancia. Tú dijiste, en ese momento me sentí bien. Me empecé a reconocer, a querer y a luchar por nuestra cultura y por nuestro pueblo. Claro, fue una reflexión que marcó todo el proceso de vincularnos y a reconstruirnos y amar y a querernos. Yo creo que tiene que ver con eso también mucho con la política del afecto, de encontrarse un otro, encontrarse uno en el otro y así viceversa, ¿cachai? Sí, correcto. Y eso fue muy hermoso porque logramos, o sea, era bonito, que está ahí como, había una energía. Tenía un apaño, po. En el encuentro habían viejos, habían viejas, habían gente, adultos mayores, habían gente de más edad, jóvenes, niños, bueno, y todo. Entonces ahí dijo, esta weá es la comunidad mapuche. Algo que, y que era extraño porque le miráis y la sonrojaba y porque ve el otro que le brillaba los ojos, no sé, fue una cosa muy mágica, linda que sucede en eso. Y eso creo que marcó a mucha de la juventud que en esa época. Y por eso empezamos también a orientar a partir de esas reflexiones, del afecto, uh-huh, a buscar y a cuestionarnos qué es la mapuche hoy, por qué estamos así, y a respondernos y a participar de las movilizaciones. Oye, tú también aquí, ya para ir redondeando más o menos la conversa, también empezaste a conocer pares tuyos. Claro. A otros mapuches. Por supuesto. A otros poetas mapuches, perdón. Ah, poetas. Sí, poetas. Pero te digo que en esa época no tenía ni una conexión con la poesía. Solamente escribía, pero piola y bien tímido. No. Pero, por ejemplo, aquí Mapurbe, la primera edición, sale con un prólogo que te hizo... Leonel Lienlaf. Leonel Lienlaf, él como que el primero que te empezaste a acercar de los poetas, porque tú no cachabas. Mira, yo te digo que en esa fecha fue importante para el movimiento mapuche en lo político, en lo cultural también. Y trascendieron tanto como el cura Chicuaylaf, Leonel Lienlaf, el Jaime Buenú, la Maribel Mora Curriao, la Rayén Cuyén. Y empezaron a retomarse desde la propia mapuchicidad, empezaron a tomar sus íconos que representativos, sus referentes culturales. Y en eso estaba Leonel Lienlaf, con quien sostuvimos una buena onda y le gustaba mi poesía. Y lo invité a participar en lo que era el prólogo de Mapurbe. Y él, claro, se entusiasmó mucho. Y fue loco porque se conectan estas dos ondas, ¿no? Estos dos orígenes de tu ser mapuche. Uno, como es Leonel Lienlaf, mapuche de la comunidad, hablante, para mí un mapuchólogo. Y claro, Nosotros que éramos como los analfabetos del mapuchismo acá en Santiago. No, ¿oye? Por eso con menos Nehuen. Oye, ¿y cómo podrías tú ¿A quién le escribís, cachai? ¿Cómo podríamos contarnos de qué trata tu poesía? ¿Qué es tu poesía? A grandes rasgos, David. A la gente que no conoce tu trabajo, por ejemplo, y que ahora escuchándote va a decir, puta, voy a buscar el Mapurbe, voy a buscar el Aicuche, ¿cachai? Así, en rasgos generales, ¿a quién le escribo? Claro. No sé. Ya. Porque... te voy a decir, cuando me dicen poeta mapuche, no es que no esté de acuerdo, y no es que no me guste, pero me conecta mucho más con ese oficio, con lo que tiene que ver con mi trabajo literario, con que me digan poeta, porque mapuche ya soy. Correcto. No es un plus más o menos que seas mapuche. Tu condición de mapuche te condicione que seas poeta o seas cualquier otra cosa. O cuando dicen poesía erótica poesía femenina. Claro, poesía. Yo creo que eso es calificativo, se los dejo a los estudiosos, a los académicos. Está bien, bien, tienen su ámbito. Pero en su lado. Yo creo que uno es poeta nomás y punto. ¿Sí? Y claro, también soy mapuche, obviamente. Ya hablo desde... Yo creo que mi poesía tiene que ver con eso, de cómo miro el mundo nomás. Y que hay sentimiento, hay amor... Hay mucha ira y mucho dolor, mucha muerte, mucha ternura y muchas bolas que tienen que ver con ciertas cositas que venden a dos lucas. con búsqueda de espacio y paisajes, imágenes. Eso tiene que ver con voladas, ¿no? Preciosa. Oye, ¿tú estás en Argentina caminando de aquí para allá? ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿qué onda tu volada con Argentina, tu romance ahí? Yo no te dije que era romance, ¿eh? ¿Te pueden pegar en la casa? No, sí, es así, es así. No tengo romance, ya no voy. No he hecho nada. No, sí, es verdad. Estoy ya en Puelmapu, ya. En Bariloche, en, digamos, unos 2 o 3 años ya, pero constantemente con esta transhumancia que va y viene, ¿no? También tengo nexo acá con mi hija, que es afectivo, y mi vieja, y mis seres queridos. Y tenés que saber volver, no te podés pegar. Claro, estoy constantemente yendo y viniendo, y aparte vincularme con la historia de la mapuchicidad de allá, y bueno, también está mi mujer allá. Eso. Oye, ¿y también tenés una experiencia allá con radios comunitarias? Allá te iba a contar. Antes te iba a contar. ¿Radio La Tribu? Radio La Tribu. Allá eso es allá en Buenos Aires. Ya, ¿y qué tal? ¿En qué se enfocan ahí en esa radio? Esa radio, mira, es que allá es una hueá muy distinta. Esta radio tiene que estar en el día de las radios normales y a la altura y al estándar de las radios comerciales. ¿Por qué? Allá hay una ley de medios en Argentina que logra dar el golpe al Edwards y al Mercurio, que es el Clarín allá, ¿no? Y claro, ganaron. Una lucha. Entonces, la lucha es porque los medios de comunicación se democraticen y claro, que hagan que la radio comunitaria y popular pueda estar al nivel y que haya una ley que los ampare y los acoja y los subsidie. Y esa hueá me parece, me fui de raja. Un centro cultural hermoso, con gente que, bueno, está constantemente trabajando el tema del arte popular, la feria del libro, el canto popular, bueno, un montón de otras cosas. Y cosa que se replica también en otras ciudades, o sea, en Bariloche hay una radio que es Radio Nacional, bueno, Radio El Arca, sabía que existía, o está, que retoma, y hay una radio comunitaria en un barrio, arriba en la altura, en Los Coy. Bueno, saludos para todos ellos. Entonces, pues, que nos escuchan... internacionalmente también, no llegan saludos de México. Esa es la garantía de estar en la red con una radio. Así que bueno, saludo también para ellos y bueno, voy a ir llegando a poco. Uy, después nos lleváis a nosotros. Obviamente. Vamos a echar tuyo. Pero es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que se puedan generar vínculos y contactos con activistas, con gestores culturales, con poetas. Que estuviste con la FLIA allá. Además, allá en Buenos Aires. Y te preguntaba por el Rey Larva. Oh. No me hablé nada. No, pero Rey Larva es un personaje de allá de Buenos Aires. Oye, mira, vamos a irnos a tus poesías, pero antes que primero que todo, yo quiero, para redondear ahora ya finalmente, tú también has trabajado en cine independiente con Francisco Huchaqueo. Sí. También has trabajado con la banda La Floripondio. Sí, en audio. No, en audio. ¿De qué se ha tratado? También estuvo el colectivo de arte Mapun, presenta Mapurbe debajo del asfalto, obra mapuche de arte escénica. Sí. O sea, ha ido desbordando tu poesía para otros lados. Mira, he tenido la fortuna y de compartir experiencia con distintos activistas, creadores culturales y gestores. Y bueno, yo creo que, te digo, ¿no? He tenido la fortuna de vincularme a Francisco Huichaqueo y hemos hecho cine, video arte experimental, con algunas performances también junto a Elineira. Con el Macha, que hemos estado, bueno, por ciertas circunstancias, ligado a alguna experiencia también, y él grabó un revoltijo poético junto a una música incidental en su último disco como Floripondio, y se llamó Mapurve. También, bueno, experiencias anteriores. Se llama Mapurve el tema, pero reúne como cortes de textos, ¿no? Una cosa interesante que hay ahí. También estuvo la experiencia que con un colectivo de mapuchones con los que hicimos una adaptación del poemario Mapurve a artes escénicas. Esta obra Mapurve, debajo del asfalto, que se llamó, la presentamos en distintas comunidades de Santiago, en distintos centros culturales. Una experiencia interesante que logró juntar inquietudes de varios creadores mapuches. Te felicito, muy bien. ¿Sí? Para terminar, no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Esto pasó ayer. Te leo textual. Después de 14 años de militarización y hostigamiento, Carabineros se retira del territorio de Temuicucuy. La comunidad mapuche autónoma de Temuicucuy informa. Y dice, se manifiesta orgullosamente el gran logro que ha tenido los Temuicucuy de haber vencido a los particulares y al Estado chileno, señalando a todas las comunidades que se encuentran luchando a seguir resistiendo porque la lucha y resistencia hará libres a nuestro pueblo nación mapuche. Marichihuevo. Marichihuevo. Oye, bien. ¿Cómo ves esto que pasó? Este retiro de los Pacos y de los granjeros ahí también. Mira, yo creo que no deja de ser parte novedosa de la política de Estado en este último tiempo, en cual Huanchumillo creo que ha influido mucho que se logre este tipo de normas. Y no sé, voy a hablar a título personal. Si creyera los políticos estaría muy contento, ¿sabes? Pero sin embargo logra sí satisfacer algo importante que es no tener la militarización de las comunidades mapuche. Y es un pequeño paso para los otros avances que tienen que seguir incorporándose dentro del reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche, empezando por el derecho constitucional y también la libertad de los presos políticos mapuche. Claro. Es un paso. Me alegra mucho. Yo conozco la comunidad, he estado ahí y sé más o menos los hostigamientos. Sí, he estado más o menos y conozco los hostigamientos y cómo la comunidad sufre este tipo de represalias constantes. Entonces, por lo menos, como decía, escuché por ahí, se está visibilizando más últimamente la situación de las comunidades mapuche y que las autoridades tengan que no tengan que hacerse un lavado de manos frente a eso. Creo que el escenario que se está presentando, sí, está interesante. Está interesante que se puedan lograr y tener la presencia también de mapuche en otros espacios. Entonces, institucionales. Bella noticia. Muy buena noticia. Marichihuevo también. Marichihuevo. Oye, vamos a la música, pues, David. Vamos al número 3. Preséntelo. Ah, ya, pues. Esto es, justamente tiene que ver con esto, ¿ya? Con la mapuchicidad que hay en estos momentos con Huachipantu. Y que ha sido una buena noticia esto, así que le vamos a presentar este tema que se llama... Sí, pero dediquémoselo allá a los Lop. Al Lop, Temuicucuy. Eso. Mapu Ancay Mapu, de Pirulunco. Chao, Mapu, Buleiman, Pumachi, Ahí está, amigos, Pirulonco, Mapuancay, Mapu. David, te entrego el micrófono para que nos muestres tu trabajo, tu poesía. Vale. Micrófono suyo. Perrimon tú. Una machi en actitud hardcore. Una minosa punk atrevida. Mapuche 2.0. Desencadenando su yeyipún al son del sol, en clave de luna, en llave de estrellas, con riff de cometas. Una machi en actitud power metal, con Newendi, agitando su trance en el mosh, saltando al pogo, tierra abajo, al tajo, tierra adentro, al rojo, al cuajo. Una machi de la pobla, una hermosa mapunqui borracha, marichiguaneando eufórica, porque andáis puro marichiguaneando, con tu brebaje de ácido sulfúrico y mudai, embolá de cuimi, cosmogónica dulcinea de la fábula terráquea, una machi mapurve con actitud sorpresiva, con fibras de calcu por el torrente sanguinolente, ardiendo en el regue de alta tensión y al tronar de voltajes en noche de lluvia, con el espiral de slam al medio del folle, una guacolda de la snaki, toda brígida ella. Y este tiene que ver con lo que me decías tú de La Pintana, ¿no? Que sí, pues. Ocupé ese barrio, ocupé esa comuna, como hiciste en otro... Como imaginario. Como imaginario, porque La Pintana, tú, o sea, donde mencioné periferia. La Pintana, es periferia, es droga, es delincuencia, y obrero y patos malos. Eso es toda la... ¿Quién? Entonces, como para resignificar ese imaginario. Para simplificar, claro. Claro. Entonces dice, María Juana, la mapunqui de La Pintana. Gastarás el dinero del antiquísimo vinagre burgués para recuperar lo que de él no es. Volarás sobre la nube de plata. Arrojarás bolas y lanzas de nieve hacia sus grandes fogatas. Eres tierra y barro. Mapuche sangre roja como la del apuñalado. Eres Mapuche NFM, o sea, fuera del mundo. Eres la Mapuche Girl de marca no registrada, de la esquina fría y solitaria pegada a ese vicio. Tu piel oscura es la red de superipirarchis venas que bullen a borbotones sobre una venganza que condena. Las mentiras acuchillaron los papeles y se infectaron las heridas de la historia. Un tibio viento de cementerio te refresca, mientras de la nube de plata estallan explosiones eléctricas. Llueven indios en lanza, lluvia negra color venganza. Oscura negrura off Mapulandia Street. Sí, es triste no tener tierra, loca del barrio de La Pintana. El imperio se apodera de tu cama. Mapuchita Kumai Kurimalén. Vomitas a la tifa que el Paco lucía y al sistema que en el calabozo crucificó tu vida. In the name of the Father, of the Son, and the Spirit is saying, mamen, y no estás ni ahí con él. Lolindia, un xenofóbico Paco de la Santa Orden, engrilla tus pies para siempre. Sin embargo, tus peumas, tus sueños conducen tus pasos disidente. Mapulinda, las estrellas de la tierra de allá arriba son tus liendres, los ríos, tu pelo negro de délticas corrientes. Kumai Kurimalén, loca Mapunki, post-tierra, entera chori pelúa pelando cables para alterar la intoxicada neuro. Mapurve, la libertad no vive en una estatua allá en Nueva York. La libertad vive en tu interior, circulando en chispas de sangre y pisoteadas por tus pies. Amulei, Amulei, Wichayanay, Mapunki Kumai Kurimalén, Amulei. Vamos, levántate. Las currías gratis. ¡Buena! Vamos, vamos. Esta es hacer la cortita. Hacer la cortita. Ir al hueso sin asco, con ajo, puñalada certera, a la médula, a la hiel, con verso punzante, a la tráquea, a la yugular, bajo la piel, con certeza, con dolor, sin tristeza, con amor y odio, con ternura, sin vergüenza, con verdad, con templanza, con la esperanza de la venganza, ir, hacer y decir, acción directa, recuperando memoria, levantando la vista, observando al fascista, al poeta de pelos en el pecho y en la lengua y en el silencio que lo acusa, porque el silencio también es resistencia. Recorro tu tierra Mapu con la mochila cargada de dramas, un sueño y un lápiz. Con un dedo cruzas el mundo, sé niño, tropieza una vez o más, sé joven al fornicar y viejo al enseñar, sin remordimiento los tuyos, ve, anímate y hazla. Cortita. Y bueno, para ir redondeando, terminar, bueno, vamos a darle a un texto nuevo que se llama Triple X, que es un poema de amor. Inédito. Inédito, exactamente. Bueno, inédito, porque está ahí que... O sea, exactamente, está aquí... Estamos puro weyando. No, es que inédito porque todavía no lo ha comprado nadie. Ya. Ya, esto se llama XXX. Masturbación de extraterrestres, erección de ángeles, fornicación del diablo con la pincoya, alta temperatura en las nubes, éxtasis entre Trentren y Caicay, sensualidad de la luna, eyaculación del mar, coito del sol con Plutón, homosexualmente estelares, lamido de rayos, polvo de estrellas desnudas en la alcoba del cielo, penetración en Marte todos los días, hoteles voladores no identificados a medianoche, cucharitas en la Vía Láctea, orgasmos universales, acceso VIP a la creación del mundo, Dios es un psicópata y las diosas, ¿dónde están? Sexo celestial de los astros, partusa planetaria, orgía zodiacal, las ostras abren su luz al mundo, su luz a la generación de la vida, menstruación de sirenas en un mar de sangre, gemidos del mar al choque de olas, erotismo de nehuenes y nahuales en triple X, en cama de agua, sobre las nubes, marichihueo, 10 más, al filo, al hilo, constelación de sudores y fluidos en el cosmos, huecufes infligiendo la ley de gravedad, orgasmeando en el hoyo negro del firmamento, pulsión de la libido terráquea en contracción fecunda, calentamiento global, alteración eréctil del sistema solar, y entonces la creación del mundo fue nocturna. ¿Viste? Pucha, qué rico echar una cachita con la ventana abierta. Bien, David, bien, bien. Eso, bueno. Espérate, Pedrito, hay saludos. Saludos de nuestro público. A ERS. A ERS. ya. Está, como siempre, nuestra amiga y compañera de Perú. Saludo, dice, a los amigos de Calzoncillos por la Plaza Pública y al poeta mapuche David Añiñir. Lo felicito por el arte y un saludo a su pueblo. Dice. Muchas gracias. Bueno, saludo para ustedes también ahí. Perú. Perú. Lucia Vega dice, saludos desde Valdivia a los trabajadores de La Voz de los Trabajadores, especialmente al pueblo mapuche. Darle la fuerza y el apoyo en sus luchas legítimamente por el derecho propio. Y manda un poema, que eso es interesante. ¿Lo puede leer usted, Pedro? Pero por supuesto, dice, ya. La lucha de un pueblo sin lágrimas, sin gritos, sin olfato, solo con la sangre roja que corre por la tierra de sus antepasados, más allá de los ríos de Pilmaiquén. Lucía Vega. Qué bueno. De Brasil, el compañero Antonio Roberto Barbosa también manda su saludo. Saludamos también a la compañera Claudia Andrade. Y les tenemos que decir que están conectados, están Brasil, Estados Unidos, Argentina, Perú e Italia, están escuchando el programa. Buenísimo. Saludos para ellos. Saludos. Mira, tenemos Perú, Italia, Valdivia, Brasil, Estados Unidos. Qué bueno. Estamos internacionales. Un abrazo para todos ellos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. Y yo te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación, David. Bacán, ¿no? Para mí también un gusto. El micrófono ahí para si quieres decir algo. Bueno, ¿qué se me ocurre? La reflexión creo que es compartida. Pienso que, pese a los obstáculos, las circunstancias que logramos tener y a veces nos bajonean, puteamos al mundo y la vida, creo que lo importante es poder seguir estando vivos, pese a todo, ¿no? Y que nuestro pueblo pueda también estar dentro con otros pueblos y así las luchas sociales en Chile puedan seguir también el curso y ese horizonte que anhelamos todos, ¿no? Y que el arte también sea como que fluya y que sea el aliciente también que va a acompañar todas estas movilizaciones. Y creo que tenemos que seguir dándole. No se me ocurre mucho. Está bien. Gracias, pues, David. Oye, yo quiero decirle a nuestros auditores que no se olviden que este programa se repite los días domingos a las 14:30 a la hora del almuerzo. Y eso, pues, vámonos con música, pues. Ya, pues. ¿Qué al último tema? Una cosita antes de... Adelante. También, quienes quieran adquirir el libro Autorretracto, que es un librillo de bolsillo, módica suma y bien barato. ¿Cuánto? Vale 2 lucas. 2 luquitas. ¿En la Pilsen en un bar? Sí, pues. Entonces que lo puedan adquirir a través del correo, que es mapurbe69@gmail.com. O en... Repita el correo. mapurbe69@gmail.com y en Facebook Mapurbe Willy Tranalwe. Eso. Ya, pues. Vámonos con música. Mira, el último tema. Ya, pues. Este tema no deja ser menos que tener acá a la Violeta Parra. Así que este tema me lo dedico a mí mismo. Se llama Maldigo del Alto Cielo. Chao, amigos. Chao, veo callar. Marichuevo. Maldigo del Alto Cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destello del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi dolor. Maldigo la cordillera, de los Andes y de la costa. Maldigo, señor Langosta, larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso.